Y ahora vamos a ir a un diálogo telefónico con Federico Larsen, periodista, amigo de este programa, que a la vez escribe en Miradas al Sur. Buenas noches, Federico, ¿estás escuchando bien? Sí, ahí los escucho. Un poco bajito, pero los escucho. A ver si ahora se soluciona. ¿Escuchás mejor, Federico? Ahí va, ahí va. Federico, un gusto saludarte nuevamente. Y se cumplen ahora, en estos días, 3 años del golpe a Lugo. Sí, decime, en realidad, si uno quisiera entender, yo creo que una buena forma sería ver si cambió algo y en qué sentido en este tiempo. Y cambiar, cambió bastante. O si los cambios que podrían haberse realizado de haber estado Lugo se interrumpieron. Y en particular el tema de las tierras. Sí. Pensar que un 2-3% de la población tiene entre el 80 y el 90% de las tierras productivas, que a la vez hay, en algo uno podría recordar la provincia de Buenos Aires, cuando tierras debían entregarse a campesinos se terminaron concentrando en pocas familias. Sí, mirá, cambiaron algunas cosas, varias cosas. Buena parte tiene mucho que ver con los motivos de aquel golpe. A ver, para también que la audiencia un poco entienda, Lugo de alguna manera fue un proyecto, un laboratorio progresista en el Paraguay que se instaló por primera vez prácticamente en toda su historia. Lugo llega al poder en 2008 a través del Frente Guazú, que era un frente conformado por movimientos sociales, partidos de izquierda, luego de 61 años seguidos de gobierno del Partido Colorado. O sea, durante 61 años el gobierno fue el mismo. Esto incluye la dictadura de Alfred Stroessner, que era justamente uno de los líderes, inclusive, del coloradismo paraguayo. Un coloradismo que obviamente siempre fue conservador y que siempre tuvo de la mano a todos aquellos, a ese 2-3% de la población que vos nombrabas y que son los principales propietarios de la tierra. No solamente eso, sino que Stroessner entregó 7.800.000 hectáreas de tierras productivas en el Paraguay, que son consideradas tierras mal habidas, es decir, que las ha entregado el Estado a amigos del poder, amigos del coloradismo, amigos del ejército, amigos desde el punto de vista económico. Buena parte de ellas fueron inclusive, el 40% fueron inclusive a manos de propietarios brasileros, conformando aquel grupo, digamos, de una oligarquía que allá se le dice brasiguaya, ¿no?, en Paraguay, y que detentan prácticamente toda la propiedad de lo que es toda la parte del este de Paraguay, en la frontera con Brasil, a donde inclusive el Estado todavía no puede llegar. Para dar una idea, hay escuelas a donde se habla portugués directamente, ni siquiera se reconoce el guaraní, y que están adentro de fincas que son completamente privadas. Entonces, ese tipo de estructura, digamos, política, económica que tenía el Paraguay, de alguna manera se veía, ¿cómo se puede decir?, hostigada por la llegada al poder de Fernando Lugo, que de todas maneras, recordemos, llega al poder a partir de una alianza que él hace con el Partido Radical Liberal Auténtico, que representaba otra parte de la oligarquía un poco más moderna, otra parte, digamos, del sector dominante del Paraguay, que quería de alguna manera destronar al Partido Colorado para quedarse con buena parte del poder, y genera esta alianza con el Frente Guazú, porque el Frente Guazú efectivamente no tenía la estructura política para poder tener un gobierno solo. Entonces llegan al poder juntos y durante ese breve no tanto, porque en realidad fueron 4 años, se hizo algún intento de cambiar la situación del Paraguay. Lugo efectuó una serie de reformas bastante interesantes que tienen que ver principalmente con el hecho de la gratuidad de la salud pública, completamente pública y gratuita. Eso era algo que en Paraguay prácticamente se había soñado, jamás se había logrado. Obviamente con una serie de proyectos de infraestructura en cuanto a salud que quedaron bastante truncos. Además, logró logró un acuerdo impresionante con el Brasil con respecto al uso de las represas que el Paraguay tiene en conjunto, en la propiedad conjunta con Brasil, y que producen una cantidad de energía eléctrica tan importante que prácticamente el solo hecho de poder obtener el 50% de los recursos que producen esas energías eléctricas favoreció el aumento hasta el 15% de crecimiento del PBI del Paraguay. Eso fue increíble, jamás el Paraguay había crecido tanto en términos económicos. Y el otro tema que jodió mucho a todo lo que tiene que ver con las clases dominantes paraguayas, y que fue el tema principal en realidad, fue justamente tratar de empezar a investigar todo este tema de las tierras malhabidas. No es casual el hecho de que lo que fue el juicio político que destituye a Lugo en menos de 24 horas se da a partir de una situación que sucedió en el sureste del Paraguay, en el departamento de Curuguatú, a donde una finca que había sido ocupada por más o menos un millar de campesinos sin tierra y que reclamaban que justamente esa finca se incluyera adentro del listado de las tierras malhabidas, porque había sido entregada por parte de la gente de Alfredo Stroessner a Blas Riquelme. Blas Riquelme, que era el hijo de, que fue secretario general del Partido Colorado, hijo de uno de los funcionarios colorados más longevos que ha tenido el coloradismo paraguayo, y que por su parte reclamaba la propiedad como suya. Es a partir de ahí que la justicia paraguaya manda justamente los efectivos policiales para hacer el desalojo, y se da eso que todavía está en investigación. No se sabe qué pasó, hay muchas conjeturas con respecto a lo que sucedió, varias investigaciones a nivel internacional coinciden en el hecho de que en realidad hubo una emboscada por parte de los sectores dominantes de el Paraguay, que terminó con 11 campesinos muertos, 6 policías muertos durante el desalojo de esta finca, y que a partir de ahí es cuando se le hace este juicio político express, ¿no?, a Fernando Lugo. A partir de ahí es cuando empieza el vicepresidente justamente del Partido Liberal, Federico Franco, a tomar el poder durante un año en un aislamiento internacional terrible. Seguramente todos recordarán, tanto el Mercosur como UNASUR suspendieron al Paraguay, y prácticamente la mayoría de los países del mundo rompieron relaciones con el Paraguay a partir de este hecho, y se llegó luego a 2013 a la elección del actual presidente Colorado, de vuelta, Horacio Cartes. Lo que ha sucedido durante ese periodo, en los últimos 3 años, tiene que ver justamente con un intento por parte de aquella oligarquía, aquel grupo dominante del Paraguay, de retomar un proceso de modernización de la concentración de la tierra. Y esto está completamente ligado, por ejemplo, a la explotación de lo que son las semillas transgénicas, en relación con las grandes empresas multinacionales. Para que te des una idea, en Paraguay en 2004 se liberó la primer semilla transgénica, una semilla de soja, para el cultivo adentro del territorio de Paraguay. El gobierno de Fernando Lugo se resistió con uñas y dientes a liberar otras, y ese fue uno de los motivos por los cuales justamente se generó este clima durante todo 2012 para poder destituirlo. Recordemos que Lugo tuvo 24 intentos de juicio político, ese no fue el único, el de 2012, fueron 24, y lo hicieron justamente con el apoyo de los sectores que querían introducir la cultivación transgénica en el Paraguay. ¿Pero luego no se incorporó Lugo también en el algodón? Algodón, maíz y soja, son los 3 principales cultivos que tiene el Paraguay. Luego de la caída de Lugo se liberaron 13 semillas transgénicas, 13 tipos de semillas transgénicas en 2 años. Esto da la idea muy evidente de cuál era la intención que tenían. Es decir, con un gobierno que fue transitorio como el de Franco, liberaron 12. Y ni bien asumió Cartes, liberó 2 más para la siembra y el cultivo en el Paraguay. Obviamente que las grandes empresas multinacionales, Syngenta, Dow, Monsanto, se hicieron una panzada con todo eso en relación tanto con los grandes sectores productivos como con los medios de comunicación del Paraguay. ABC Color, cuyo dueño es Suculillo, es el secretario general de la Sociedad Interamericana de Prensa y forma parte de la UGP, la Unión General de la Producción, que es justamente un organismo que reúne a diferentes empresarios en todo el Paraguay, y además tiene intereses económicos adentro de lo que es Syngenta, una de las principales compañías multinacionales que está comercializando esas semillas en el Paraguay hoy. Decime una cosa, Federico. El grupo o los grupos que llevan en su momento a Lugo al poder, sí, hoy por hoy, ¿en qué estado se encuentran? El Frente Guazú, después de lo que fue el golpe de Estado, se desguazó. La verdad que se rompió en muchos pedazos, se dividieron mucho, sobre todo a partir de la timidez con la cual Lugo salió el día mismo del golpe de Estado. Todos vimos ese discurso tan tímido, tan frío, con el cual prácticamente aceptaba el hecho de tener que entregar el poder. Luego, en los días siguientes, empezó una resistencia por parte de este grupo y Lugo cambió un poco. Cambió, incluso estaba como presidente en el exilio, una suerte así, porque iba incluso a encuentros internacionales. Sí, él se presentaba como un presidente de puesto ilegalmente, casi nunca utilizó lo que en toda Latinoamérica en realidad se utilizó para definir eso, que fue el golpe suave. Fue el mejor golpe suave realizado en la historia de América Latina lo que se le hizo a Fernando Lugo, que eso significa tratar de desestabilizar el gobierno en los meses previos lo más posible, de legitimarlo lo más posible y tratar de doblegar la ley en el momento en que hay que hacerle un juicio, a donde, por ejemplo, ni siquiera tuvo la posibilidad de defenderse. O sea, si se le hace un juicio a alguien, como mínimo se le tiene que dar la posibilidad de defenderse. Los abogados de Lugo, los representantes de Lugo, ni siquiera tuvieron ese beneficio. Es decir, obviamente que eso fue un golpe parlamentario absolutamente ilegal según la Constitución paraguaya, pero que esa misma noche él fue muy tímido, ¿no?, en reaccionar frente a eso. Y eso fue la primer causa de las divisiones que se generaron adentro del Frente de Resistencia que había acompañado Lugo hasta el poder. Luego hay cuestiones que son que tienen que ver principalmente con la coyuntura paraguaya, que tampoco vamos a estar demasiado a hablar, además de la lastimosa tradición de la izquierda a tratar de dividirse lo más posible. Todos sabemos que lastimosamente eso sucede en todas partes del mundo. La cuestión es que tan dividido, tan débil está hoy aquella izquierda que acompañó a Lugo, izquierda, progresismo y todo lo demás que acompañaron a Lugo a la presidencia, que ayer, que se cumplieron justamente los 3 años del golpe, no hubo acto. Ni el Frente Guazú, que todavía existe, obviamente, el Lugo en este momento es senador, ni las organizaciones sociales, movimientos campesinos, nadie hizo un acto para recordar esos 3 años del golpe de Estado. Eso es prácticamente entregarle en bandeja un capital simbólico a toda esta clase dominante que hoy sigue gobernando el Paraguay. Incluso sentar el precedente de que si lo hacen de nuevo no pasa nada. Y sí. Lo que pasa es que eso también hay que entenderlo en el sentido de que el Paraguay, esta idea que vos decías al principio de la concentración de la tierra, es fundamental para entender lo que sucede en el Paraguay. Esto no es nuevo. La concentración de la tierra en Paraguay viene desde la capitulación. Después de la guerra de la Triple Alianza, creo que fue ya. Claro, del proyecto de Francia, del mariscal Solano, López, desde el Paraguay que se independizó en 1811 hasta la guerra de la Triple Alianza que terminó en 1870, en todo ese periodo, para darte una idea, el Estado ni siquiera tenía pensado en su seno la idea de la propiedad privada de la tierra. Francia lo que trató de hacer fue utilizar la cosmogonía guaraní, que era un poco lo que mantenía el pueblo paraguayo unido para poder establecer una propiedad social de la tierra, una propiedad que pudiera dar de comer a pequeños arrendatarios en todo el Paraguay. Luego de la Triple Alianza es cuando en 1885 se firma, el Congreso firma por primera vez en la historia del Paraguay, justamente la primera ley de venta de tierras fiscales del Paraguay, que va a ir desguazando y creando grandes latifundios. Todos aquellos que empezaron a comprar la tierra, que empezaron a ser dueños, al mismo tiempo, y después no quiero aburrir con las cuestiones históricas, pero al mismo tiempo... No, pero incluso todo, hasta permite entender la guerra de la Triple Alianza también. ¿Perdón? Que también permite entender la guerra de la Triple Alianza. Obviamente. Tanto la oligarquía que se había exiliado del Paraguay bajo la dictadura de Francia, como las oligarquías de Buenos Aires, las oligarquías brasileras, las oligarquías de Uruguay, veían al proyecto del Paraguay independiente de Francia como realmente una amenaza, ¿no?, a su poder. Esto prosiguió luego con el tiempo, y entonces lo que trataron de hacer fue constituir un Estado que no fuese aliado de aquella grande oligarquía, sino que estuviese directamente en las manos de la grande oligarquía. Hoy en día eso continúa a tal punto que en el Paraguay, digamos, ser parte de un movimiento campesino es realmente peligroso para la vida del mismo campesino. Entre el 91, que es cuando vuelve la democracia en el Paraguay luego del golpe del 89 contra Stroessner, hasta el 2013 fueron asesinados 115 campesinos por conflictos relativos a la tierra, y en su gran mayoría por parte de sicarios amparados por el Estado, y la otra parte por la fuerza de seguridad del Estado. Es decir, el Estado toma una posición bien clara. Dentro de este conflicto social, nosotros vamos a amparar la propiedad privada que empezó luego de la guerra de la Triple Alianza. Y ese es el proyecto de gobierno que existe hoy en el Paraguay, con el condimento que decía antes, que tiene que ver con la sojización y el monocultivo transgénico que se ha abierto luego del golpe que se le ha hecho a Lugo. Federico Larsen, muchísimas gracias por este diálogo, y nos estamos contactando en cualquier momento. A disposición. No, tuya. Federico Larsen, periodista que escribe en el portal Miradas al Sur, www.miradasalsur.com.ar.